¿Pedimos unas pizzas? Pasas. Jaja. ¿Pido las pizzas? Prestas. ¿Pido las pizzas o no? ¡Me das miedo! Con los cuates, compartir es la neta. Ordena dos pizzas grandes de tres ingredientes con refresco de litro más banderillas por solo 154 pesos. Prueba las nuevas banderillas dulces. Te van a encantar. Super Pizza, hecha para compartir. Será cuestión de tiempo. La mejor radio del Ecuador, 99.9 FM. Escúchanos. Buenos días, amigos. Mi nombre es Belén Panchana y estaré una mañana más acompañándolos aquí junto a Michelle. Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Belén, gracias, amigos oyentes, por sintonizar una vez más Radio Voces. Pues aquí estamos, iniciando el tan esperado viernes, comienzo de fin de semana. Y empezamos la mañana junto a Katy Perry y su tema Last Friday Night. Excelente tema, me encanta. Todas las canciones de Katy Perry son demasiado movidas, son demasiado alegres para comenzar una mañana como hoy. Todo un éxito. ¿Qué opinas, Michelle, sobre el tema? Éxito en su álbum Teenage Dream de esta famosa y talentosa cantante. Y ahora nos vamos con el segmento de noticias de farándula. Y... Será cuestión de tiempo. Farándula. Y empezamos con Shakira, que hará un convenio educativo. Shakira y el club de la Liga Española Barcelona se unen en Miami para dar programas educativos a niños hispanos. La iniciativa es parte de un convenio sellado entre la Fundación Pies Descalzos y la Fundación FC Barcelona. Robert De Niro presentará películas sobre el 11 de septiembre. El actor mostrará la nueva versión del 9-11, donde el film contiene las únicas escenas filmadas que se conocen del momento en el que el primer avión se estrelló contra una de las torres gemelas del World Trade Center. El programa especial será de 2 horas, será transmitido la noche del aniversario. Y el 1 de agosto, MTV cumple 30 años con el paso del videoclip al reality. El 1 de agosto de 1981 se emitió el primer programa cuando un minuto después de la medianoche emitió Video Kill It de Radio Star del grupo británico The Buggles, que adelantó el cambio en la industria musical de Estados Unidos. El primer canal exclusivamente de música de la historia de la televisión consiguió así que los telespectadores vieran por primera vez la música además de escucharla. Vamos con un poco de salsa. El salsero boricua, Jerry Rivera, sabe muy bien lo que significan 2 décadas en los escenarios y por eso quiso que su último disco, El Amor Existe, sonara innovador. Sus hijos cantan los coros de todas las canciones, desde el sencillo Solo Pienso en Ti hasta los 2 trabajos inéditos del álbum. Sin duda será un excelente álbum. Ahora los invito a escuchar el tema principal del álbum El Amor Existe. Escuchemos qué tal está. Mi amor, una vez más soñé contigo y a la verdad necesito decirte. Mira, mis manos tiemblan así por ti. Sé que tiemblas por mí. El encanto de una noche entre tus brazos. Ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es hora de ser feliz. Mira, mis ojos brillan así por ti. Te deseo a morir. Si estamos locos de amor, que comenten. Dame un beso así. Necesito de tu amor, lléname de tu calor. Dame un beso así. Que no exista la duda de que ese amor es una locura. Dame un beso así. Acércate, niña linda, que yo te quiero sentir. Dame un beso así. Si notas que yo tiemblo, estoy temblando por ti. Dame un beso así. Dame agua de tu cuerpo.

ahora llegó el segmento que tanto esperaban nuestros oyentes. Aquí, tu canción favorita en Radio Voces. Llámanos. Vamos con la primera llamada. Hola. Hola, amiga, ¿cuál es tu nombre? Andrea. Hola, Andreita, ¿de dónde nos llamas? De Guayaquil. Uy, saludos para la gente de Guayaquil. ¿Deseas mandar algún saludo? Sí, para mi prima Leida. Leida, saludos a Leida. ¿Cuál es tu canción? Me canto el corazón de Playa Limbo. Bueno, Andreita, que tengas un buen día y te complaceremos con Playa Limbo y su canción Gancho al Corazón. Gracias. Quiero entrenar el corazón a golpes fuertes de pasión, porque en las cuerdas de mi amor este round aún no termina. Tú siempre vas contra el reloj, corre 50 reglas y va. Temes perder frente al dolor, deja fluir la adrenalina. Quiero alcanzar la mitad, voy a noquearte hoy y acelerar contigo en un viaje de dos. Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar. Quiero competir con el presente y a tu lado estar. Hoy quiero vivir siempre al extremo, quiero ser tan solo ya que soy. Enamorarme sin pisar el freno, con un gancho al corazón, un gancho al corazón. Velocidad, tu debilidad, casi parece una ironía. Un golpe bajo al corazón, ese recuerdo que te guía. Quiero alcanzar a mi mitad, voy a noquearte hoy y acelerar contigo en un viaje de dos. Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar. Quiero competir contra el presente y a tu lado estar. Hoy quiero vivir siempre al extremo, quiero ser tan solo la que soy. Enamorarme sin pisar el freno, con un gancho al corazón. Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar. Quiero competir contra el presente. Sin duda esta canción fue un éxito gracias a la novela Gancho al Corazón. Ahora Belencita nos tiene una noticia sobre la vocalista de este grupo. Así es, Michelle, pues sabemos que la vocalista de Playa Limbo quiere posar desnuda para una revista solo de caballeros, ya que se la considera como una de las cantantes latinas con mejor cuerpo. Y ahora, para enriquecer nuestro conocimiento, nos vamos con el segmento Un Día Como Hoy. ¿Sabías qué pasó un día como hoy? ¿Qué pasó? Un 3 de agosto de 1492, zarpa Cristóbal Colón desde los Palos de la Frontera hacia la India. Y bueno, es así como descubre nuestra querida América. Un 3 de agosto se celebra el Día Mundial de la Planificación Familiar. Esto hace conciencia a las parejas para que antes de unirse aprendan a planificar. Un día como hoy, un 3 de agosto. Conciencia a las parejas para que antes de unirse aprendan a planificar. Un día como hoy, un 3 de agosto, se celebra el Día de la Bandera Venezolana, la primera vez que flameó esta bandera de tres colores igual a la nuestra. 3 de agosto de 1963 nació James Hetfield, guitarrista de Metallica. Y para recordar a este grupo, nos vamos con una de sus canciones más sonadas. Open mind for a different view, and the canción nos despedimos. Que tengan un maravilloso viernes. Un fin de semana para pasar en familia, ir a farrear. Y esperamos contar con ustedes el próximo lunes, 6:30 de la mañana, aquí en Radio Voces. Hay quienes están acostumbrados a destacar. Destacar por estar siempre a la vanguardia. Por saber siempre dónde se encuentran. Por cómo ven las cosas. Por estar siempre unido al mundo. O por todo lo que llevan dentro. Para todos ellos, Movistar presenta la nueva BlackBerry Bold. Destácate. Tú nos inspiras. Movistar.